doquier. Rico fue volverte a ver, pero más me pasa a mí. Vi tu foto en internet, toda, toda. En verdad que tú la tienes toda. Macho y rebelde con el amor. Quizá fue el destino.